Aquí en la Argentina, hoy la cosa estuvo muy, muy relacionada, y si bien nosotros vamos a terminar haciendo una nota por otro tema también muy importante relacionado con la economía, pero el día estuvo bastante inclinado a la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque saben ustedes que hay una organización mundial que reúne a los países más desarrollados, digamos, de la Tierra. Dicho sea de paso, Chile y México son miembros de esa organización, la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo, que tiene una vertiente, educación, que toma unas pruebas a estudiantes mundiales que se llaman pruebas PISA, y que la Argentina participa normalmente, y que se conocieron los resultados y dieron mal, le dieron mal a la Argentina. Y lo peor que le dio es la tendencia, es decir, la Argentina calificaba muy bien allí a principios de siglo XXI, ¿no es cierto?, año 2000, o primera o segunda, según las disciplinas en la región latinoamericana, y ahora ha caído al sexto, séptimo lugar. Y al lado de este hecho, de por sí ya grave, ha sido superada por Brasil, por Colombia, por Chile. El ministro de Educación, que es Alberto Scileoni, le restó importancia al tema. Dijo que, bueno, no era tan importante medir ese tipo de resultados. Y la verdad es que, digamos, creo que los resultados justamente que la Argentina está obteniendo en esta materia educativa se debe a que justamente no le damos importancia a los resultados, y todo da lo mismo. Todo da lo mismo. Es decir, desde el ámbito de la docencia, en donde el maestro que se esfuerza, que trata de motivar a los chicos, que digamos no falta, que se las ingenia para, bueno, hacer su clase diferente y atractiva, da igual que el que de una semana falta 3 días, da todo lo mismo. Finalmente, también eso termina adquiriendo como el formato de una señal indirecta a los chicos, que reciben esa información y la procesan en el sentido de que efectivamente todo da lo mismo. Entonces, como da lo mismo el maestro que se esfuerza, del que no se esfuerza, del que falta, del que no falta, del que hace su clase atractiva, del que no la hace atractiva, los chicos también creen que es lo mismo el que estudia que el que no estudia, que el que obtiene un resultado, que el que no obtiene un resultado. Entonces, frente a esto, no es extraño escuchar que para el ministro de Educación argentino no sea importante el resultado de unas mediciones educativas. Y las mediciones, fuera ya del tema de la educación, en todo, en toda actividad, te dan idea de cómo vas yendo. Es decir, si no estarías como a la deriva, porque supónganse, no sé, en el fútbol, ¿no es cierto?, que no hubiera un sistema, digamos, para determinar, que no hubiera tabla de posiciones, con lo cual no se sabe cómo van los equipos. Juegan los fines de semana, juegan, eventualmente se obtiene un resultado, pero eso no se trasunta, digamos, en un ranking. Entonces, bueno, los equipos no tienen idea de si lo que están haciendo en el fin de semana está orientado en el buen sentido o no. Del mismo modo, renegar de estos resultados en materia internacional, bueno, la privan a la Argentina de tener una brújula para saber si estamos haciendo bien o mal las cosas. Y no es extraño que esto ocurra en el campo educativo, en donde también la Argentina se ha manifestado, en los últimos años especialmente, como inclinada a hacer desaparecer las evaluaciones, las calificaciones, a las notas, ¿eh? Se las ha considerado poco menos que discriminatorias, poco menos que crueles, poco menos que, no sé, le faltó poco para decir que eran un resabio de la dictadura. Entonces, claro, estar a la deriva finalmente termina en esto. En un país que ha hecho un enorme esfuerzo durante este gobierno de llevar el presupuesto educativo a 6.4 puntos del presupuesto nacional, y estar, yo no sé si al 100% malgastando esa plata, pero por lo menos no obteniendo unos resultados en línea con semejante esfuerzo económico. O sea, la Argentina está haciendo, y digámoslo, el gobierno está haciendo un esfuerzo metiendo 6.4 puntos del producto en educación, y la Argentina rankea sexta o séptima en unas pruebas regionales de lengua, de matemática, de las que componen estas pruebas PISA. Entonces, cuando antes, invirtiendo menos dinero, estábamos en los primeros lugares, primero, segundo, de ahí no bajábamos. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal. Y me parece que, paradójicamente, es rehuirle a las pruebas. Rehuirle al velocímetro, al que te indica a qué velocidad vas. Es lo mismo que vos vas en un auto y te dé lo mismo andar con o sin velocímetro. Así que no tengas noción de lo que estás haciendo en cuanto a velocidad. El velocímetro de la educación son las pruebas. Someter a los chicos de tanto en tanto a evaluaciones para ver cómo van. Y eso te va a indicar, bueno, si lo que estás haciendo con ellos va bien, va más o menos o va mal. Si vos decís que esos elementos tienen una importancia relativa, esa imagen vos se la transmitís indirectamente, aunque no quieras, a los chicos, y los chicos la toman, y entonces también se forman esa mentalidad de que todo da lo mismo un burro que un gran profesor. Y lamentablemente ese lugar que era la escuela, que algunos especialistas en educación lo llaman contracultural. ¿Contracultural por qué? Porque en la escuela, sin ir más lejos, cuando yo iba al colegio, cuando vos hablabas, obviamente con los chicos sí, pero cuando vos hablabas con un preceptor, o ni hablar con un profesor, o ni hablar con la directora del colegio en la escuela primaria, o el rector en el colegio secundario, de la misma manera que hablaba con tu amigo en la esquina del colegio, pero te pegaban un boleo en el que te dije que te dejaban colgado el mástil. Y ahora no, ahora todo da lo mismo, ¿me entendés? Entonces, algunos especialistas en educación dicen que el problema, lejos de ser los chicos, son los grandes. Los grandes le han transmitido a los chicos esta idea de que incluso en el colegio, que es un lugar formativo, da todo lo mismo, el profesor es lo mismo que el amigo, poder hablar con el profesor, che, ¿qué hace? No, no es así. O sea, la escuela fundada por Sarmiento, los especialistas la definen como contracultural, porque se propuso eso, digamos, transformar un país que era un desierto analfabeto en un país, y lo logró. ¿Por qué? Porque elevó a través de la escuela el nivel. Y nosotros lo hemos mandado para abajo. Porque en el colegio, de vuelta, a nivel de los profesores o de maestros, el que se esfuerza, el que busca hacer su clase atractiva para los chicos, que creo que es uno de los principales problemas con toda la tecnología que hay hoy, hacer atractiva una clase debe ser uno de los principales desafíos de un maestro. Bueno, el que se preocupa por hacerlo, da lo mismo que el que no. A fin de mes van a cobrar lo mismo. Y eso se le transmite a los chicos. Entonces, que el ministro de Educación diga que estas pruebas y que el resultado opaco que la Argentina ha obtenido en ellas da lo mismo, me parece que es una señal que es la que motiva justamente que la Argentina haya rankeado tan mal en estos resultados.